Bienvenidos al número 194 de Podcast de Literatura, en el que tendría que leer la segunda parte del artículo de Enrique Díez Canedo sobre Mare Nostrum. Pero como podéis comprobar, estoy saliendo de un resfriado y no sé si la voz me va a dar para una lectura tan larga. De modo que cambio de planes y adelanto un podcast que tenía previsto para fechas posteriores. Se trata de Cinco Ghazales de Hafiz. Hafiz fue un poeta persa que vivió en el siglo XIV y que está considerado como uno de los grandes ejemplos de la mística sufí. Como toda corriente mística, la sufí busca la unión con Dios, y esta unión la representa a través de una serie de figuras como son el vino, la taberna, la amada o la rosa. Como podréis imaginar, no tengo ni idea del farsi, por lo que la traducción de estos poemas la he hecho a partir de una edición francesa del siglo XIX. Y ya sin más dilación, comienzo la lectura. Primer ghazal. Escanciador, haz circular la copa. Invita a los convidados a beber, pues ya ves, el amor que nos pareció algo fácil al principio, cuántas dificultades nos ha presentado después. Todos los corazones están henchidos de sangre, gracias al delicioso perfume que la brisa desata de aquella hermosa cabellera, de aquellos retorcidos rizos impregnados de almizcle. Mancha con vino la esterilla de las oraciones, si es el guía espiritual quien a ello te invita, pues quien sigue una vía no ignora ni el camino ni las etapas que recorre. ¿De qué alegrías, de qué descanso puedo gozar en la casa de mi amada, cuando a cada instante los cascabeles de la caravana me incitan a prepararme para la partida? La noche es profunda. El peligro de las olas y de los torbellinos de la vida nos hostiga. ¿Qué idea pueden hacerse de nuestro lamentable estado quienes, lejos de todo, descansan a orillas de este mar? Todas mis acciones, hechas por mi propia voluntad, me han conducido al desprecio. ¿Cómo puede permanecer escondido este secreto, que es ya objeto de todas las habladurías? Hafiz, ¿quieres gozar de la presencia divina? No te alejes ni un momento de tu amada. Cuando tus ojos la encuentren, renuncia al mundo. Abandónalo por seguirla. Ghazal segundo. Oh copero, levántate, llena el vaso, entierra las penas futuras. Pon en mi mano una copa de vino para que pueda arrojar lejos de mí la hipocresía. Es verdad que para las gentes de bien esto es un deshonor, pero a nosotros nos preocupa muy poco el buen nombre. Vamos, escancie el vino. ¿Hasta cuándo soplará el viento del orgullo? Entierra el temor a las consecuencias funestas. No conozco a nadie, ni entre los poderosos ni entre los desheredados, que sea digno de compartir el secreto que guarda mi dolorido corazón. Es cerca de una de esas hermosas que calman los corazones que el mío se alegra por completo, pues con su presencia ella reduce a nada la tranquilidad de mi corazón. Hafiz, ten paciencia, soporta día y noche tu mal, llegará el momento en que alcances aquello que deseas. Tercer ghazal. Ayer por la tarde, nuestro guía espiritual, al salir de la mezquita, se dirigió hacia la taberna. Amigo, ¿qué debemos hacer ante un ejemplo tal? ¿Cómo podremos nosotros, pobres ovejas, tener la cara vuelta hacia la caaba cuando nuestro pastor la tiene hacia el garito? Reunámonos, pues, donde el vendedor de vino, ya que para toda la eternidad nuestra suerte ha sido decidida así. Si la inteligencia supiera qué enganchados están nuestros corazones a una hermosa cabellera, todos los sabios se volverían locos por la cadena que nos tiene en tan dulce cautiverio. Mi corazón, preso, había encontrado por fin un poco de reposo. Al soltar tu hermosa cabellera, lo hieres de nuevo y de nuevo lo arrojas a sus crueles tormentos. Tu hermoso rostro es para nosotros una muestra de la belleza divina. Es por eso que en nuestros poemas solo hablamos de atracciones y de encantos. Tu corazón de piedra se verá finalmente tocado al menos una vez por esos encendidos lamentos, por esos ardientes suspiros que nos atormentan en la noche. Dulcemente, la brisa esparce tus lindas trenzas y mis ojos, deslumbrados por esa visión, se ven invadidos de tinieblas. ¡Ay, cruel! Este es todo el provecho que obtengo por la admiración que me inspira tu hermosa cabellera. La flecha de mi suspiro va más allá de los límites del mundo. Hafiz, calla. Ten piedad de tu alma. Resguárdala de esos terribles ataques. Gazal número 4. Amigos, en la estación de las rosas es bueno abandonarse a la alegría. Fue lo que le dijo a mi alma el viejo hostelero. No lo dudemos. Nadie esté triste, pues el tiempo de la felicidad huye. Cambiemos el tapiz de la oración por el vino. El aire es dulce y agradable. Oh propicio cielo, mándanos una jovencita juguetona en cuya presencia bebamos un vino del color de las rosas. Prepara la lira. La fortuna es enemiga de las gentes de bien, pero en lugar de lamentarnos por sus rigores, hagamos sonar alegres ritmos. La rosa brilla al abrirse. ¿Por qué no empleamos el vino como si agua fuera, nosotros que nos consumimos en el fuego del deseo y del amor? Oh Hafiz, sería penoso que alguien pudiera decir que siendo ruiseñores guardamos silencio en la estación de las rosas. Y por último el gazal número 5. Céfiro, si pasas cerca de mi amada, tráeme el olor de sus tirabuzones perfumados y mi alma se inundará de delicias. Si llegas hasta su pecho, dale buenas noticias. Si el cielo no te favorece hasta ese punto, deja ante mis ojos un poco del polvo de su casa, pues, entristecido, anhelo su llegada. ¿Cuándo veré con mis propios ojos la imagen de un rostro amigo? Mi corazón, como el sauce, se eleva y tiembla por el deseo de ver a su dueña, quien, por su belleza y figura, es semejante al pino. Aunque no me haga ningún caso, no cambiaría ni uno solo de sus cabellos por el dominio de la tierra toda. ¿De qué sirve tener un corazón libre de penas si Hafiz, el de las dulces palabras, ha de ser esclavo y sirviente de su señora? Con esto termina el número 194 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado y hasta la semana que viene.